Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a un nuevo proyecto musical, y pues en este caso es un proyecto que viene de Ameca Meca, que conocimos hace 2 años. La hemos visto crecer, la hemos visto desarrollarse, entonces para nosotros es muy interesante, aparte de que pues ahí estuvimos trabajando un tanto con ella. Pero bueno, me gustaría que te presentaras, cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto y qué onda, qué estás haciendo, y así a grosso modo, qué es lo que estás haciendo con tu música. Hola, ¿qué tal a todos? Pues mi nombre es Lorena Gutiérrez Sotelo, pero mi proyecto lleva por nombre Lore Holly, Mujer de Alma Ancestral. Y bueno, pues la música que llevamos haciendo desde hace 2 años, pues es un poco de todo, es como varios géneros, pero pues más bien como que es un poco enfocado a hablar sobre la cuestión femenina, y pues eso hemos andado haciendo en estos 2 añitos. Oye, pues bienvenida aquí a Música Híbrida, aunque ya habíamos tenido como una pequeña entrevista acerca de tu trabajo junto con los compañeros de la región de los volcanes, que es, más bien es conocida como La Tribu. Y pues bueno, pues cuéntanos un poquito cómo te inicias en la música, cómo fue que te involucraste pues con esta arte que es pues de alguna manera pues muy difícil, ¿no? Bueno, pues yo empecé desde muy jovencita. Bueno, desde niña pues siempre me gustó, porque mis papás no son músicos, pero siempre cantaban. Mi mamá pues sí se dedicó mucho tiempo a cantar líricamente, entonces pues mi hermano y yo nos dedicamos a la música. Yo más o menos comencé como a los, ¿qué será? Pues en la secundaria, como a los 13 años, 12, 13 años, que empecé como a descubrir que eso era lo que me gustaba mucho. Entonces pues teníamos una banda con mi hermano, y pues ahí hacíamos las presentaciones en la secundaria, y siempre andaba metida ahí en esos rollos de el grupo de canto de la escuela, de la banda de guerra, siempre fui muy musical, ¿no? Entonces pues después de eso pues entré en la prepa, pero pues mi inquietud era tan grande que pues le dije a mi papá que pues por favor me dejara, ¿no? Estudiar música y todo eso. Entonces pues ya me aventuré, y a los 17 años entré a una escuela de iniciación artística, y pues ahí empecé siendo clarinetista. Estuve ahí 2 años y luego hice examen para la Superior de Música y la Nacional de Música. Y pues me quedé en ambas, pero pues nomás podía ir a una, ¿no? No podía como que las dos cosas. Entonces pues me decidí por la Superior de Música, que fue justo el examen que hice para canto con orientación al jazz. Entonces pues de ahí para el real le seguí derecho, y pues estuve involucrada en muchos proyectillos ahí de jazz y de otras cosas, de rock también. Estuve en una banda de rock con mi hermano que se llamaba Ciudad de Ciegos, que también estaba ahí mi cuñada, el hermano de mi cuñada y otro amigo, y pues varios, ¿no? Pasaron por ahí por esa etapa del rock. Y pues de ahí en adelante he seguido mi camino en la música, y pues bueno, también me dediqué a dar clases, y bueno, pues de eso realmente es de lo que vivo, ¿no? Oye, pero a ver, cuéntanos un poco de las anécdotas o de esta vida que tuviste en la secundaria, porque es curioso, porque luego de repente los mismos chicos, los mismos compañeritos, compañeritas, pues más que admirar, hasta se llega a ver cierto grado hasta de burla, pero no sé si ustedes pasaron eso, cómo los veían sus compañeros, qué pensaban de ustedes. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo era esa vida estudiantil en la secundaria? Pues es que era raro, porque creo que, digo, no sé si solamente pienso así yo, ya me dirán mis compañeros que escuchen la entrevista si fue así o no. Pero bueno, mis ex compañeros de la secundaria, pero yo en ese momento creo que más bien fue como un refugio también para mí. Entonces pues yo siempre recibí como buenas críticas de todo el mundo, ¿no? Incluso mis maestros, ahí tengo algunas dedicatorias todavía, que me decían que siguiera, que cantaba muy bonito y cosas así, ¿no? Que pues uno como adolescente, pues lo motivan a seguir en ese rollo, ¿no? Porque sí, en algún momento a lo mejor no sentí rechazo ni bullying, pero sí un poco de envidia, ¿no? Siempre pasaba eso de que, pues ya sabes, ¿no? Alguna morrita que como que siempre quería ser la que llamara la atención en todo, entonces justo pues llega alguien que pues hace algo totalmente artístico, algo que no es como pretencioso, entonces pues ahí fue como de repente cuando yo sentía las malas vibras de las morrillas que me echaban así como que chisme y cosas así, ¿no? Pero en realidad yo siempre fui muy, muy tranquila también, entonces yo lo disfrutaba mucho y pues me daba cuenta de que mis compañeros les gustaba mucho porque siempre me decían, ¡ay, vas a cantar! Y así se emocionaban mucho, ¿no? Porque sabían que estaba en la música o que hacía cosas así, se emocionaban mucho. Entonces creo que por esa parte fue lo que también por lo que me decidí a seguir en este camino de la música, porque yo creo que si hubiera sufrido bullying, cosas así, pues yo creo que sí hubiera sido un poco más complicado, porque aún es complicado, pero hubiera sido más complicado en ese momento, ¿no? Más cuando estás así toda depresiva y en esa etapa de todo, te pasa todo, ¿no? Al mismo tiempo. Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos a un primer tema? ¿Cuál canción podríamos pasar? Bueno, pues vamos a pasar la canción que lleva por título, pues, mi proyecto, que es Mujer de Alma Ancestral. Y, pues, es una canción que le hice a las mujeres migrantes. Y, bueno, también yo siempre se la dedico a todas las mujeres que luchamos por nuestros sueños, pero, bueno, va dedicada para las mujeres migrantes. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lore Holly y regresamos en un momento. Marta emprende el vuelo, libera su alma ancestral. Heridas sus alas por el fuego de su identidad. Desgarra el ímpetu de Marta, bebe su fragilidad, pero ha descubierto sus pasos. Va sostenida en sus recuerdos, lanza un suspiro al viento. Marta, mujer de alma ancestral, luchando por ser mujer actual. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore Holly. Bueno, ahorita con esta canción de Mujer de Alma Ancestral nos parece que es una canción muy bonita. De hecho, yo cuando la escuché por primera vez me encantó y creo que así fue que te conocí. Pero para ti, ¿qué es ser mujer en estos momentos, Lore? ¿Qué es lo que representa? Pues hacer una canción que si bien hablas tal vez de una persona mayor, pero finalmente creo que los tiempos las están retando a ustedes como mujeres, ¿no? ¿Para ti qué es ser mujer en estos momentos, Lore? Y ¿cómo decirlo? Si hay impedimentos, si hay obstáculos para hacerlo. ¿Tú cómo ves? Tú que todavía que estás joven, ¿cómo ves esto? Híjole, está bien difícil esa pregunta. Bueno, pues para mí que ser mujer, híjole, pues son muchas cosas, ¿no? Para empezar, creo que en estos tiempos, pues el reconocerse como mujer y pero no solo reconocerse, sino que realmente tomar las riendas de tu vida siendo mujer, ¿no? Es como mucho conflicto para muchas personas, ¿no? O sea, el verte empoderada de alguna manera, ¿no? El verte independiente, el verte que pues estás realizando tu vida, tus sueños, lo que sea, ¿no? Con o sin pareja o siendo de familia o no. O sea, siento que es muy difícil ser mujer así en sí, ¿no? Porque pues todavía tenemos como muchas cuestiones culturales machistas, ¿no? Entonces, seguimos siendo objeto sexual, ¿no? O sea, seguimos teniendo como muchos rollos atrás de nosotras que justo en estos tiempos, pues ahora viene como esta revolución, ¿no? De decir, pues sí, pero ahora tenemos voz y también tenemos que queremos mostrar nuestro cuerpo, no tenemos por qué ocultarnos, queremos realizar lo que somos, lo que nos gusta hacer, lo que amamos, ¿no? Entonces creo que, híjole, ha sido como toda una revolución de muchas cosas. Y bueno, para mí, en lo personal, pues ha sido un proceso bien difícil, porque justo, o sea, el aceptar, ¿no? El aceptarme como mujer música, por ejemplo, ¿no? Ha sido un reto, ¿no? Porque siempre estuve rodeada, pues, de músicos, compañeros hombres, ¿no? Entonces era un campo mucho más complicado, ¿no? Porque también, pues, tenía yo que ceder a algunas cosas, no en cuestión sexual, ¿no? Pero sí en una cuestión de que, pues, te aguantas porque eres mujer, ¿no? Y pues tú casi, casi no tienes voto aquí, ¿no? Entonces ahora el poder yo tomar las decisiones, ¿no? O el decir, pues, no se va a hacer esto, o vamos a hacer esto, o así, pues ha sido un reto y ha sido muy difícil para mí, porque yo vengo de una familia muy machista, ¿no? O sea, sí con ideas muy del año del caldo, ¿no? así le decimos. Y pues no sé, o sea, creo que ahora nos enfrentamos a cosas más difíciles, ¿no? Porque la sociedad cada vez está más loca, entonces creo que pues no queda de otra más que apoyarnos entre nosotras, ¿no? Apoyarnos entre las músicas o artistas o amigas o familia, ¿no? Porque está bien cabrón la situación. Creo yo que es en lo personal como yo lo he vivido y como yo lo veo. Oye, también sabemos que estás en este colectivo de las chamanas cósmicas. ¿Y cómo va ese proyecto? Veo que hay una parte como que se están juntando. De hecho, son tres chicas que hemos entrevistado ya aquí en Música Híbrida y que nos parece su trabajo fantástico y tú te sumas a ellas. Pero, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo se ven? ¿Qué es lo que quieren también demostrar con este tipo de trabajo? Que bueno, pues ya muchas personas las hemos oído, las hemos escuchado y pues que realmente nos agrada lo que están haciendo. Pero, ¿de cómo va esto? Bueno, pues este colectivo de chamanas cósmicas pues está integrado por Ada Castro, que pues ustedes ya la conocen también, muchos ya la conocen, Elo Beat, que también es una gran cantautora, Nancy Summer y yo, ¿no? Ha sido un poco complicado poder juntarnos porque todas andamos haciendo mil cosas, ¿no? Pero bueno, la idea ha sido como poder juntarnos para poder nosotras cantar nuestras canciones, pero no solamente individualmente, ¿no? Sino que sí realmente sea, o sea, un colectivo de canciones. Es decir, pues vamos a cantar una canción de Ada, vamos a cantar una de Nancy y así, ¿no? Entre todas, justo para que se vea esta unidad, ¿no? Este apoyo que nos estamos dando entre nosotras. Creo que esa es como realmente la finalidad y también pues de que muchos de los proyectos aquí involucrados pues hablan de cosas fuertes, ¿no? O por lo menos son un poco más sociales, más políticas sus letras, ¿no? No todo el tiempo hablamos como de lo bonito, ¿no? Sino también de cosas fuertes. Entonces es un colectivo que trata de que no solamente se integren pues todo el mundo, ¿no? Sino que sí hay como cierta línea, pues, ¿no? Entonces, es eso. Y ahorita, pues, no hemos podido juntarnos todas, pero ya hubo un evento en el que yo ya no pude asistir, pero estuvo Ada Castro y Elovit, y se presentaron en un lugar en Tlatelolco. Me parece que es un huerto o algo así. Entonces, pues bueno, la idea es como poder juntar nuestras canciones, nuestras personalidades, nuestros proyectos para que pues el mundo vea, ¿no? Lo que las mujeres también estamos proponiendo. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra rola de este material que tienes? ¿Cuál sería? Pues bueno, yo creo que sería la canción de Sí. Esta canción es un cover que le hice a Nidia Barajas o Maquila 69. A mí me inspira muchísimo y justo pues habla como del amor propio y todo esto, y se llama Así. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lore Holly y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore Holly. Pues estamos aquí por el oriente del Estado de México. Estamos en Ixtapaluca y pues bueno, pues es una zona pues aparentemente tranquila, pero bueno, también hay que comprender que pues esta zona se alcanzan a ver los volcanes y todo esto. También hay como una especie de tradición, ¿no? Tú eres de Amecameca. Más bien, ¿de dónde eres, Lore? O sea, todos te decimos de Amecameca, pero ¿sí eres realmente de Amecameca o de dónde vienes? Pues yo nací en Chalco. En Chalco, Estado de México, que está a media hora de Amecameca, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que soy de Ameca porque en realidad he vivido más tiempo ahí que en cualquier otro lugar, ¿no? También viví en Toluca, porque mis padres pues son separados, ¿no? Entonces desde niños mi hermano y yo anduvimos de aquí para allá, en joda, ¿no? Nos traía que mi mamá que en Toluca, ¿no? Que mi mamá que en Ameca, que en Chalco, que esto, que el otro, ¿no? Entonces soy como de todos lados, pero pues yo siento mucho más raíz, no sé, me tengo más comunicación con la gente de allá, no sé, me gusta más vivir en Ameca, aunque muchos digan que está muy feo, pero me gusta mucho más, entonces yo siento que soy más de allá, de Ameca, que de Chalco, ¿no? Porque pues ahí nací, pero no viví tantos años ahí, ¿no? Oye, y bueno, sí, Amecameca es un, digamos, es un sitio en donde pues hay demasiada cultura, un tanto de raíz, ¿no? Pero, ¿cómo es la escena musical en Amecameca? ¿Es nutrida? ¿Es fuerte? ¿Es incipiente? ¿Cómo está la onda? ¿Tú cómo la ves desde tu punto de vista? Pues yo creo que en general, o sea, hablando como de todas las artes, pues, o sea, es muy, muy vasto, o sea, hay muchísimo. Y es chistoso porque es como que una zona en donde, bueno, es como, o sea, Amecameca es como la cabecera, ¿no? Pero, o sea, de ahí se desprenden como más pueblitos y así. Y es chistoso porque hay mucho artista, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucho artista plástico, ¿no? Hay mucho danzante, ¿no? Hay muchos teatreros y músicos, pues no se diga, ¿no? O sea, igual hay muchísimos, ¿no? Muchísimos músicos. Y bueno, pues yo creo que también, bueno, depende de los gustos de cada quien. Pero creo que sí hay cosas interesantes también que escuchar por allá. Hay proyectos nuevos, ¿no? De gente joven de allá que se está dando. Y ha sido, pues, a raíz también de, pues, el trabajo que se ha hecho de música independiente, ¿no? Ahí en esa zona. Y lugares que dieron como pie, ¿no? O pauta a que esta cuestión de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas culturalmente, pues se dieran, ¿no? Se hicieran. Entonces yo creo que sí hay proyectos interesantes y pues uno de ellos, que tú ya los entrevistaste, por cierto, antes que a mí, es Ataque Clandestino, ¿no? Que son, pues, pues chavos que ya llevan un ratotote, ¿no? En esto, y que también pues fueron justo como de los que empezaron en este rollo de hacer música independiente. Y bueno, de ahí han surgido como otros proyectos también, porque pues han tenido como, o sea, sí han hecho mucho ruido, ¿no? En esa zona, porque pues no había, ¿no? Entonces de repente el empezar a hacer todo esto pues genera curiosidad y todo esto. Y yo veo que ya hay mucha música nueva. Y hay proyectos que valen la pena y unos que no tanto, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Hay muchos que pues, se dedican a la trova, ¿no? Muchos que huesean, ¿no? Realmente, que viven a lo mejor de eso nada más, ¿no? Pero, o sea, del nivel que tienen, pues tampoco es tan malo, ¿no? Entonces, yo creo que de qué hay, ¿no? Pero pues ya más bien sería como, dicen, el gusto se rompe en géneros. Oye, ¿y cómo inicia tu proyecto? Llevas 2 años y la verdad es que veo que ha sido como muy rápido de repente todo, ¿no? Se ha acelerado como todo. Me he encontrado con proyectos que ya llevan 8 años, Ataque Clandestino, uno de ellos, que pues ya lleva casi 10 años y apenas sacó su disco, ¿no? Tú llevas 2, digamos, y prácticamente Es poco tiempo de repente, ¿no? ¿Cómo fue que nació tu proyecto en sí? ¿Cómo fue que te animaste a cantar tus rolas, ¿no? El proyecto empezó justo porque el lobo estepario me escuchó y bueno, me propuso que hiciéramos pues algo, ¿no? Más bien, pues él fue el que me dio la patadita, ¿no? Para empezar a hacer, más bien a mostrar bien mis canciones, a darle estructura, ¿no? Y como aventarme este rollo de la cantautoreada, ¿no? De la canción de autor, de estar ahí, ¿no? De tocar, de todo eso. Entonces, pues surge a raíz de que pues nos conocemos, empezamos a tocar, empezamos a ver que pues él tiene sus rolas, yo tengo mis rolas. Y pues empieza este andar de 2 años, ¿no? Donde tuvimos como... pues mucho tiempo para estar tocando, ¿no? Estábamos tocando cada fin de semana, ¿no? Entonces, pues la verdad a mí me sirvió muchísimo. Yo pues siempre voy a agradecer a Lobo Estepario por esta oportunidad también, porque me aventó, ¿no? Porque no fue fácil para mí decidirme a hacer mis canciones o sobre todo mostrarlas. Y darme a conocer así como Lore Holly, ¿no? Como la cantautora, porque pues siempre he cantado, ¿no? Pero ha sido bien diferente, o sea, ha sido un proceso bien loco también, ¿no? Para él, para mí, incluso hasta cuando se empezó a hacer lo del disco y todo esto, pues un proceso bien loco y bien raro, ¿no? Y sigue siendo un proceso bien loco y raro, pero bueno, gracias a eso es que surge el proyecto, ¿no? Gracias a que Orlando pues me dio la oportunidad de tocar juntos y de aventarme a tocar mis canciones y pues a eso, ¿no? Y pues está padre, ¿no? Está padre porque ahí fue donde yo descubrí que pues tenía la capacidad de hacerlo y pues sobre todo el apoyo, ¿no? De mucha gente. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues vamos con Mayra es una canción justo de Orlando Canseco y bueno, es una canción que habla sobre pues la libertad, ¿no? La libertad de las chicas. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lore Holly y regresamos en un momento. Recorriendo la noche vacía. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore Holly. Y pues bueno, pues sí, vemos que pues de alguna manera ha sido... pues un tanto rápida esta, pues este proyecto, pero ¿cómo sientes que la gente lo ha tomado? ¿Qué te han comentado? ¿Qué tantas cosas te puede decir la gente que te ha escuchado? ¿Qué opina también del proyecto? Pues bueno, yo la verdad es que he recibido muchas buenas opiniones la mayor parte de las veces, ¿no? Y pues bueno, la gente sí me comentaba así de, no, pues es que ya te habías tardado, ¿no? Hay gente que me dice eso o que me dice, no, pues muchas felicidades, está padrísimo, ¿no? Ya esperábamos algo de Lore, ¿no? Porque también de repente me desaparecí mucho tiempo, que eso también ha sido otro factor, ¿no? Que me desaparecí algunos años de la escena de la música, pues por cuestiones personales, ¿no? Pero cuando regresé, pues fue así como el, no manches, otra vez la Lore anda por ahí haciendo cosas, ¿no? Y cuando sacamos el disco, pues fue todavía más impactante, ¿no? Porque justo fue muy poco tiempo, ¿no? El que empezamos y luego pues nos aventamos con el disco. Entonces la verdad es que ha sido padre porque incluso mi familia pues me ha apoyado, ¿no? O sea, sí me ha dicho, no, pues está muy bien, ¿no? O sea, qué padre que estés haciendo lo que te gusta, ¿no? Que te dediques a eso, porque la familia a veces es bien ruda, ¿no? O sea, a veces no le gusta o siempre te va a estar criticando, ¿no? Todo. Sí, es lo que te iba a preguntar, si de alguna manera tu familia te dijeron que no te dedicaras a eso o qué onda. Pues bueno, yo creo que nos pasa siempre a los artistas, ¿no? Siempre nos dicen que nos vamos a morir de hambre y que cosas así, ¿no? Y pues yo creo que... Sí, o sea, sí hubo un momento en el que sí me decían, no, es que dedícate a otra cosa, estudia algo en serio, ¿no? Incluso estuve estudiando pedagogía y sí me gusta, ¿no? También. Y la verdad es que también siempre he sido un poco inconstante, ¿no? Porque, pues esta cuestión de ser artista me come a veces, ¿no? Entonces, pues ya el hecho de haber culminado eso, ¿no? El disco, el que estoy tocando todo el tiempo o que estoy activa, ¿no? Y cosas así, pues ya los deja como con otra idea de lo que realmente ya estoy haciendo, ¿no? Incluso, pues, de la familia, bueno, de los que posiblemente pudiéramos ser artistas, pues soy la única que se dedica de lleno a esto, ¿no? Entonces ahora es bonito que pues lleguen y me digan que pues qué bonito, ¿no? Que muchas felicidades, verlos en mis conciertos o ver que están al pendiente, que me mandan mensajes por pues privado y me dicen pues sabes que desde acá te apoyo, ¿no? Porque a veces sé que no es fácil, ¿no? Para la familia tampoco. Pero bueno, al menos por ejemplo los que yo considero más importantes que son mis padres, mis abuelas, mis hermanos, algunos primos cercanos y todo esto, pues me han apoyado mucho y me han deseado lo mejor, ¿no? Para que siga y siga y siga y pues no pare nunca, ¿no? Y eso también está padre. Oye, ¿tú consideras tus letras un tanto sociales? ¿Te has preguntado eso o es una cosa como más intuitiva? O sea, sin preguntarte eso. Porque yo cuando escuché tus canciones por primera vez, pues me encantaron. Creo que me pareció que no andabas como en este rollo que muchas chicas, digo, y no porque esté mal, sino porque me pareció que no estabas dentro como de unas canciones un tanto más románticas y cosas así, ¿no? Sino que hablabas de cosas como más humanas en ese sentido, ¿no? Como más, como que tratabas de narrar algunas otras experiencias de otras mujeres, tal vez, pero no con romanticismo, sino como una cuestión de estar contando una vida, ¿no? ¿Te preguntaste alguna vez si estabas haciendo ese tipo de canciones y se han vuelto sociales o te has preguntado qué vas a hacer más después con este tipo de temas? ¿Qué onda con eso? Pues al principio, es que al principio no lo veía así, ¿no? Yo creo que sí lo hacía como por una cuestión más de, como de curiosidad, ¿no? Pero también después sí me fui dando cuenta de que era algo de lo que quería hablar, o sea, de que creo que ya era como muy choteado hablar siempre de que pues te quiero, y aunque sí es algo que pasa, ¿no? Porque pues todos pasamos siempre porque amamos a alguien o nos dejamos de amar y cosas así, ¿no? Pero pues yo creo que de eso basta y sobra, ¿no? Entonces más bien como que yo tenía la curiosidad de hacer cosas que pues hablaran de otras cosas, ¿no? No sé, como justo la de Alma Ancestral, ¿no? Mujer de Alma Ancestral, que pues a mí me impactó la historia de esta mujer, ¿no? Entonces yo dije, no manches, esto tengo que hablar de esto porque, o sea, yo nunca pensé, ¿no? Que pudiera hacer una canción hablando de eso. Ya cuando lo hice dije, no manches, pues es que esto está bien chido, ¿no? O sea, y justo ha tenido muy bonita aceptación porque, o sea, es como se identifica uno, ¿no? Como mujer también al escuchar la canción, pero pues no está hablando de algo bonito, ¿no? Bueno, o sea, no es como que, pues te quiero y me voy contigo y somos felices y así, ¿no? Sino que sí es duro, es más frío, es más rudo, ¿no? Entonces justo el que yo descubrí después de que mis canciones eran como un poco más de hablar de experiencias, ¿no? No tanto, a lo mejor no sé si son sociales, porque no soy tan social en mis letras, pero sí me di cuenta de que era como más de experiencias de vida, ¿no? Y tampoco como cualquier experiencia de vida, ¿no? O sea, ha sido como un proceso también de ir viendo que eso, o sea, me lleva, que una canción me lleva a otra y así, ¿no? O sea, y de repente pues sí me gustaría también poder hacer una canción que hable de desamor o cosas así, pero es bien complicado, o sea, para mí es bien complicado, no sé, como que no le encuentro el gusto pues como para hacer una canción que hable de eso, ¿no? O sea, sí lo puedo hacer, pero no me vibra tanto como hacer una canción que hable, por ejemplo, de locura, ¿no? O de un deseo sexual o de cosas así, ¿no? Que son cosas que por lo regular, pues no hablamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí va. Oye, ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Pues vamos con Sombras Macabras, que esta canción la quiero mucho. Es una canción que me ha dado mucha satisfacción porque pues empezó como un experimento de cosas con Lobo Estepario también, empezamos a hacer un experimento de sonidos y así, y resultó pues súper chida, pero creo que sí se logró como yo en algún momento lo imaginé un poco, entonces tiene mucha fuerza, es una canción que es fuerte para mí por esa experiencia que viví, pero me siento muy orgullosa de eso y de todo lo que he logrado. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Lore Holly y regresamos en un momento. Está combatiéndole. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Lore Holly. Y bueno, pues ya lamentablemente es el último track. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Ya nos conocíamos desde hace tiempo, pero bueno, qué chido que ahora tuvimos ya la oportunidad de entrevistarte solita. Y bueno, pues aquí prácticamente hablamos de la parte de los discos, la producción. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge el disco? ¿En qué momento surge el disco? ¿Y quiénes son los que participan en este disco? Que pues prácticamente es tu primer bebé, tu primera presentación, ya como de una forma mucho más oficial, ¿no? Bueno, pues el disco surge el año pasado, fue cuando empezamos a grabarlo. Y bueno, uno de los involucrados principalmente pues es Lobo Estepario, ¿no? Que estuvo tanto en la coproducción como en la música. Una canción de él viene en el disco. También él pues hizo toda la cuestión de la foto del disco, el diseño del disco. y bueno, pues también patrocinador y pues ahí manager y de todo un poco, ¿no? También pues uno de los que involucrados, productor Didier Sánchez, que también es de allá de por donde yo vivo, de Amecameca, también él pues estuvo ahí también en algunas guitarras, en algunos arreglos. También estuvo Pati Piñón, que es una gran percusionista, ¿no? Percusionista de Lila Downs, y de muchos otros chingones también. Y bueno, ella estuvo apoyándonos justo en las percusiones. Bien linda la Pati, le mando un beso también. También estuvo Fernando Santandreu, que es bajista de la Orquesta Vulgar y bueno, también tiene un proyecto muy bonito ahí en su lugar, que es Ayapango, porque lo chistoso es que todos somos de la región de los volcanes, excepto Lobo, pero todos somos de allá, y porque todos ellos son amigos míos, músicos de hace años, ¿no? O sea, que nos conocimos y pues yo quise como reflejar en el disco esa parte, ¿no? De que pues somos todos de allá y está chido. Bueno, está Fer en el bajo, ¿no? Y Francisco Natera, que también ahí estuvo en los pianos, más bien en el piano, en una rola, y con ocarinas. Entonces, él ahorita nos apoyó en eso, pero posteriormente pues nos ha apoyado en cuestión ya de músico, ¿no? Él pues se rifa con nosotros, ¿no? A tocar. Y pues bueno, ellos son los que integran. También, perdón, se me estaba olvidando, David Silvestre Villarroel, él también estuvo en los pianos de dos canciones, tres tres canciones. Y bueno, también agradecerle, ¿no? El apoyo. Él es de la ciudad también de México, no sé exactamente de dónde sea, pero bueno, lo conocí por eso, ¿no? Porque es de allá y por Orlando. Entonces también él está involucrado en los pianos. Y bueno, pues mi hermano ahí intentó hacer algunas cosas en la guitarra también. Sebastián, le mando un beso también. Pero pues bueno, por cuestiones también de practicidad y de otras cosas que ya nos estaban dando, pues tuvimos que decidir, ¿no? Que pues mejor se hiciera de otra manera. Entonces, pues bueno, somos un equipo como de gente que también ya tiene muchos años en este mundo de la música y que yo también quería que sí sonara realmente bien, ¿no? Entonces, pues así ha sido el proceso, ¿no? Fue largo porque duró un año la grabación del disco, pero bueno, finalmente se hizo, se culminó en Amecameca. E hicimos la presentación del disco ahí en Ameca, la verdad es que estuvo muy padre, nos fue muy bien y pues bueno, vienen más fechas y más cosas para seguir en el proyecto tocando y pues aventándoles ahí las canciones. Oye, presentaciones, bueno, pues sí vas a tener una próximamente, cuéntanos un poquito, ¿no? Sí, vamos a estar el 12 de octubre en un festival que están organizando justo en la región, ¿no? Porque sí es necesario, hace falta que se haga. Se llama Nican Can y es un festival que se supone está abriendo las puertas a más de 500 artistas, no solamente músicos, sino artistas plásticos, cineastas, no sé, van a dar talleres de muchas cosas, o sea, va a estar así como empapado de todo, ¿no? Va a ser en diferentes sedes, no solamente va a ser en una. Yo voy a estar en Juchitepec a las 2 de la tarde en la inauguración del festival. Entonces, pues si nos quieren acompañar, si esta entrevista sale antes de esa fecha, pues ahí vamos a estar. El 19 de octubre voy a estar abriendo un concierto para David Haro, igual en Amecameca. Y bueno, de ahí yo espero que haya más fechas, no me acuerdo ahorita si hay más fechas, pero yo creo que sí van a salir. Y hay otros muchos proyectos en los que estoy involucrada ahorita, y soy maestra de música, doy clases, etcétera, etcétera. Hago un buen de cosas. Y bueno, mis redes sociales son Lorejolly, Howly. Estoy en Facebook, Instagram, Snapchat y YouTube. Oye, ¿y dónde pueden localizar tu disco en dado caso de que alguien se interese? ¿Lo tienes en redes? ¿Qué onda? ¿Cómo está eso? Pues ahorita no hemos subido el disco a plataformas digitales más que el sencillo de Mujer de Alma Ancestral en YouTube, pero tenemos el disco físico, lo mandamos maquilar, entonces si ustedes quieren algún ejemplar y algo así, pues nos pueden contactar ya sea a Lobo Estepario o a mí para que les podamos dar pues su disco. Música Híbrida también se los puede proporcionar. Entonces pues el costo es muy significativo realmente, entonces pues ahí comuníquense con nosotros si es que gustan llevarse el disco. Oye Lore, pues estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa, te deseamos mucha suerte de verdad. Creemos que sí hay como un sonido muy del oriente, y no del oriente chino, sino de aquí del oriente de Amecameca y toda esta zona de los volcanes. Creo que se ha logrado mucho. Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy agradecidos, te deseamos buena suerte. Sí, también Música Híbrida estuvo ahí involucrado en este proyecto, creemos que vale la pena. Y pues bueno, también pueden checar nuestra página, si les interesa también pueden contactarnos. Y bueno, ya para despedirnos, ¿con qué rola nos vamos a ir, Lore? Pues nos vamos a ir con esta canción que se llama Ecos. Y es una canción que me hice a mí misma, que me recuerda que debo de seguir adelante, que tengo que echarle ganas a la vida siempre. Bueno, pues nos vamos con esa canción. Gracias, Música Híbrida. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.